Cuando emprendemos nuestras primeras búsquedas, allá por nuestra primera infancia, y comenzamos a aventurarnos hacia terrenos aún desconocidos, no somos conscientes de que ese acto impulsivo de romper el miedo y salir más allá, a ver qué pasa, a ver qué hay, a ver cómo se siente, será una constante en nuestras vidas. Seremos viajeros, algunos más apresurados que otros, algunos con más o menos cautela, atrevidos, inconscientes, osados, temerosos, golpeados, descreídos, insolentes, demorados, imprudentes, pero siempre viajeros. Hasta el más indeciso será siempre viajero de sus propias decisiones, el explorador de sus propias dudas, porque los viajes no siempre son hacia afuera y no siempre se miden en kilómetros. Porque somos viajeros, porque nos reconocemos en viaje permanente, porque tenemos la mochila en la espalda desde el momento preciso en que salimos a buscar la teta de la vieja. Por eso queremos, ansiamos compartir este viaje desde los lugares que nos quedan cómodos y placenteros: la literatura, el humor, la ironía y la libre opinión. Súbase a nuestro viaje siempre, habrá un asiento cómodo para acompañarnos. Todos los viajes son más placenteros cuando se hacen acompañados. Bienvenidos. Este bondi te deja bien. Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a este viaje literario que hemos dado en llamar. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, bien. Ansioso, un poco nervioso. Se atrasó un poquito. Sí, sí, sí. Pero con muchas ganas de poder transmitirlo, todo lo que uno siente, piensa y tiene ganas de decir. Bueno, yo me presento, mi nombre es Juan Martín Cabello y bueno, junto a mi amigo Hugo Señal, compañero y amigo, vamos a intentar durante este pequeño espacio radial compartir nuestras inquietudes literarias con todos los lectores. La cuestión de hoy, que es nuestro programa inaugural, ¿cuál es? El tema del viaje. El viaje. No, este bondi te deja bien, es un viaje. Y bueno, acá lo que nosotros queremos es viajar con ustedes. Así que la idea es que nos cuenten cuál es su viaje. Sí, hay muchos tipos de viajes, como decía nuestra cortina. Estamos convencidos de que la vida es un viaje. Estamos acá para escucharlos, para que nos cuenten, vía Facebook sería ideal, ¿sí? Su viaje. ¿Sí? Entre todas las personas que se propongan colaborar con alguna observación sobre el tema de los viajes, vamos a tener un pequeño obsequio, ¿le llamamos? ¿Cómo le vamos? Bueno, sí, cómo no. Que es un libro, por supuesto, no podía ser de otra manera. Tenemos un libro para obsequiar. En realidad tenemos uno. Pero bueno, que lo vamos a entregar a partir de mañana. Estaba tallado el libro, digamos. Exactamente. Un libro de André Kaminsky. Es un relato, digamos, de tono psicoanalístico, pero a la vez es una aguda y muy inteligente reflexión sobre el socialismo y, en contrapartida, una especie de duda con respecto a la libertad individual. Y yo creo que es una crítica más que nada al estanislismo. Tengo ¿no? que confesar algo, no lo leí todavía el libro. Bien. Lo tengo, pero no lo leí. Lo empecé a leer, digamos. Y lo que me sorprendió fue el tono epistolar del libro, ¿no? Es un libro de cartas, o sea, los dos personajes no principales se cartean todo el tiempo, ¿no? Así es el libro. Exactamente. Y lo más extraño es que justamente es una terapia en forma epistolar, o sea, en carta. una especie de terapia. Está el terapeuta y el paciente, que de alguna manera escribe sus experiencias y cuenta. Pero bueno, vos tenías una experiencia, así que contanos tu experiencia. Fue la primera vez que subí un bondi a vender, justamente, a vender libros. Para aquellos que no lo saben, bueno, yo me dedico hace varios años a vender libros en los medios de transporte. El mejor vendedor de libros de Punilla, dicen algunos. Nah, bueno, es una exageración. De cualquier manera, sí soy un apasionado de la lectura. Esto también muchas veces lo comento, desde los 14 años que leo un poquitito de todo. Y es una de mis grandes pasiones, una de ellas. Tengo otras. Y bueno, la primera vez que subí un bondi a vender fue un momento de extrema necesidad y realmente, bueno, me insistieron en que lo haga y dije, ¿te parece? ¿Qué sé yo? Bueno, arranqué en una oportunidad, me habían prestado 10 unidades, 10 libros para vender y yo digo, bueno, ¿cómo me irá con esto? Cuando subo al bondi, nunca me voy a olvidar de esto. Resulta que, bueno, yo tenía todo un speech preparado, estudiado, así, de memoria, como suelen hacer los vendedores ambulantes. Y me doy vuelta y cuando me doy vuelta, bueno, veo gente que me mira, ya la gente está expectante sabiendo pánico, que soy un vendedor. Pánico ahí. No pude hablar. Tartamudeaba, no alcancé a decir ni siquiera buenos días. Pegué media vuelta y me bajé. ¿Te bajaste? Me bajé de luego. Al otro día, como la necesidad era extrema realmente, bueno, dije, bueno, me claro, largo igual. Y había que salir. Y yo nunca voy a olvidar que subí en Bernal a un colectivo, le comento al chofer, mira, me cuesta horrores. ¿Qué colectivo? ¿Qué línea? La 85, que va desde 85. Quilmes a Flores. Uno verdecito. Es uno verdecito, exactamente. Y resulta que me dice, pero vea, acá hay cada uno que viene y... Y no dice nada, dice, señor pasajero, un peso. Y listo. Y yo digo, pero... Hay de eso, hay un montón. Sí. Que no, ni siquiera dicen nada. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? O si no, mirá, porque yo atrás, en los colectivos de antes, se veía el... estaba la parte trasera que se veían los vehículos que venían atrás, ¿no? Y vos mirá atrás, no mires a la gente. La verdad que me ayudó muchísimo este muchacho. Se ve que tenía experiencia también. Y cuando, bueno, arranqué el primer día, que me largué a vender, digo, bueno, muy buenos días, con muchas dudas, tartamudeando. Y digo, y así empecé a tartamudear. Algunos se largaron a reír. Digo, mire, les voy a pedir por favor que no se me rían, pero así, con este tono. No se me rían porque, bueno, esto lo hago porque lamentablemente no tengo otra cosa para hacer en este momento. Estoy hablando hace casi 30 años, en el año 80. Pero arrancaste, lo importante fue que arrancaste. Y bueno, en ese coche de los 10 libros que llevaba vendí 9. Mirá. 9. En ese coche. Y bueno, y ahí después terminé durante 6 meses diciendo, disculpen, es la primera vez que hago esto, tartamudeando y todo, ¿no? Así que bueno, fue toda una experiencia que me sirvió para, bueno, seguir dedicándome a lo mismo. Para mí es un gusto, es un placer hacerlo. Encuentro con hermosas personas que gustan de la lectura. Yo estoy siempre bien dispuesto a pensar de alguien que le gusta leer. Porque yo creo que abre la cabeza, sirve. En mi viaje es más cortito, más sencillo, no tiene tanto rebusque, digamos, porque yo creo que estuve pensando mucho este tema de contar, qué viaje contar, ¿no? Porque uno, bueno, puede tener, como decíamos, ¿no? La vida misma, esto de viajar y, uh-huh. Y bueno, ¿cuál era, pensando cuál era mi viaje realmente, cuál era, había sido el viaje que merecía ser contado, digamos, hoy, como anécdota? Y yo elegí, el momento en que me vine a vivir acá, a este lugar, acá, a las sierras de Córdoba. No vamos a decir Viale Macé porque no soy de Viale Macé, la gente lo tiene que saber. Sí, pero es con ella. Es una cruda realidad, somos de Casa Grande acá, mejor lugar de Valle de Punilla. Pero bueno, es una discusión que la vamos a tener en otro momento, acá me sobran eso, ¿no? Que ya lo vamos a charlar. Bueno, amigos, bienvenidos. Recoge tus cosas y y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Cuantos quieran, que serán tratados bien. Claro que ya me voy. Uno regresa siempre. Pero entendámonos. Vuelvo porque me sufro. Y porque me encante, vuelvo. Porque me cuesta no volver. Vuelvo porque estas ganas de dejarme caer de un piso 104 pueden ser vértigo y también nostalgia. De todos modos, algo inesperado. Vuelvo porque fatiga mirar atrás y nunca reconocer la infancia. Vuelvo porque volvemos. Porque no vuelvo solo. Porque bueno, algún día, siempre volvemos todos. Porque de pronto uno decide y ya está hecho. Porque un tango hay que zumba porfiado como mosca sobre el largo verano conocido. Vuelvo porque me pican las ganas de volver. Y además, ¿qué les importa a ustedes por qué vuelvo? Esto es de Mario Benedetti. Bueno, un gran poeta. Poeta uruguayo, te diría que casi argentino, ¿no? Porque tiene cosas... ¿no? Ha estado mucho por acá y bueno, escritor de cuentos, novelas, ensayos, grandes poesías. Pero bueno, hablando un poco de este poema, ¿no? Este poema que se llama Análisis del Regreso, ¿sí? Y yo lo elegí este poema porque bueno, una forma de viajar también es regresar, ¿sí? Eso es lo que hablábamos, esa gran cuestión del viaje, ¿no? Cosa que no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo. Bueno, yo te comentaba el otro día, para mí el regreso no existe. O sea, siempre es un viaje de ida. Porque el regreso, desde el punto de vista temporal, ya no es el mismo. O sea, es ir. El hecho de regresar a un lugar ya no es el mismo lugar. Ya no es lo mismo. Bueno, Benedetti está regresando acá. Sí, hace su propio análisis de sus propios regresos. Yo creo que, bueno, un poco... son sus ganas, ¿no? De estar otra vez en un lugar que estuvo y bueno, la cuestión está de regresar. Benedetti es un personaje, un poeta ligado directamente al tema del exilio, ¿no? Un tipo que estuvo exiliado y que, bueno, su vida basada en el exilio, y gran parte de su obra ha sido escrita desde ahí, desde ese desarraigo, ¿no? Y bueno, quizás que uno no vivió ese desarraigo, por ahí no entienda quizás el tema este del regresar, o como, al menos como lo ve Benedetti. Pero no sé, ¿por qué vos decís que no se pone? No, porque nunca se vuelve al mismo lugar, nunca se vuelve a lo mismo. Por al eso, primer amor. Nunca es igual. Por eso digo de que se presupone que regresar significa volver a lo mismo. ¿Por qué? Se presupone, o sea, regreso... Volver no significa volver a lo mismo. ¿Pero por qué? A ver, pero yo quisiera profundizar un poco sobre este concepto, digamos, de regresar y de volver. Yo estoy de acuerdo con que el regreso existe. Para mí el regreso está, es un punto de llegada, y si hay una ida, hay una vuelta. Y Benedetti lo deja claro. Mi opinión está basada justamente en que ya no es... regresar es volver a lo mismo, volver al mismo lugar. Según mi punto de vista, por supuesto. Por lo tanto, me da la impresión de que el volver ya no es lo mismo. O sea, ya no se regresa, ni temporalmente, ni a la situación que se vivió con anterioridad. Uno cuando regresa generalmente tiende a creer que vuelve a lo mismo. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, opino que ya no es igual. Por eso digo, no hay regreso. Es otro viaje, es otro viaje. Otro cantar. Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerzas. Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar. Cuatro cangrejos para la merienda. Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el fuego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer. El sol ancha la mar y el mundo aún por estrenar. A Juan y a José se les acabó pronto la niñez, cegada con la miel, pisada por los bueyes. Y mientras José tomaba los caminos de la mar, el otro le despidió desde el muelle del que se fue. Llegaron caretas con olor a ron, cargadas de promesas, que Juan leía mientras ponían la mesa y releía sin prisa en el café. Caña dulce, mamey colorao, verde la palma, blanca la garza, con un ojo abierto en la chareca vigila el caimán. ¿Cómo puedes conformarte, Juan, con un solo cielo si hay toda una América? Del otro lado del

viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Mercedes Sosa y Calle 13. En este bondi te deja bien. Yo creo que una de las grandes preocupaciones de, por lo menos de la mayoría, de aquellos que tenemos hijos, nietos, es el futuro, es lo que sucede en este mundo. Y una de mis grandes preocupaciones y una de las cosas que más me conmueven son justamente los chicos de la calle. O sea, aquellos que de alguna manera no están contenidos, están abandonados y que de una u otra manera son, digamos, los excluidos de este sistema. Entonces yo creo que es una de las grandes preocupaciones que debemos tener todos, ¿eh? Estamos todos preocupados por la... El viaje de la exclusión, digamos, ¿no? Por, si lo trasladamos, digamos, al tono del programa, digamos, ¿no? Al tono del tema de hoy, ¿no? El viaje de estar afuera, estar out. Claro, aquellos que sobran del sistema, porque están de más y porque... son utilitarios de alguna manera al sistema, ¿no? Aclaremos que lo que recita Mercedes Sosa es de Tejada Gómez, Armando Tejada Gómez, ¿no? Sí. Y que es una parte, ¿no? Una partecita pequeña de un poema, digamos, ¿no? Porque lo leímos juntos el poema, un poema muy largo y muy sentido y también muy triste, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Partes, muy crudo. Y hay partes que realmente valiosísimas, que yo creo que es importante rescatar. ¿Vos tenés tenemos un pequeño fragmento de ese mismo poema que realmente dice? Yo, en lo personal, tengo que decirlo, a mí Mercedes Sosa no me gusta. Por eso fue la discusión un poco esta de meter a Mercedes Sosa. A mí me encanta. A Hugo le gusta, así que bueno, ahí fue Mercedes Sosa. Pero bueno, nos preguntamos mientras charlábamos el programa, ¿quién habrá elegido ese poema, ¿no? Ese extracto? ¿Quién habrá extraído del gran poema de Tejada Gómez esa partecita para poner? Y yo me preguntaba por qué dejó afuera este pedacito, que bueno, tendrá sus razones. Que dice: importa dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse solos, de salvarse con todos. Comprometer la vida hasta el último naufragio. No dormir esta noche si hay un niño en la calle. No, una parte que no está en la canción. No, evidentemente, de cualquier manera la charla y la discusión que teníamos, que Mercedes Sosa no hace ninguna letra, ni, o sea, simplemente esta recopilación, seguramente, no sé con exactitud, posiblemente haya sido Matos el que hizo el resumen de este poema para hacer esta canción. Sí, tenemos un libro entero de Tejada Gómez en nuestras manos, pero bueno, habíamos seleccionado un poema de Tejada Gómez que tenía que ver con esta cuestión del viaje, con esta cuestión de ir y venir, con esta cuestión de... Recomendamos, busquen, ya sea a través de internet, busquen a través de libros, que puedan, todo lo que dice Armando Tejada Gómez. No solamente es algo muy sentido y que sin lugar a dudas es importante para todos, sino que al margen de eso, yo creo que nos enseña, y es todo un viaje. Bueno, Tejada Gómez es un poeta de la vida, ¿no? O al menos un poeta de la experiencia, del caminar, del andar, del ir y venir, y siempre con esa transparencia que lo caracteriza, ¿no? en los textos de él. Pero bueno, estar y andar. Siempre ha sido así. Están los que quedan, estorbando el viento, y los que se van. ¿Quién tendrá razón? El que queda, queda, como el árbol queda, sombra y soledad. Y está el que se va, galopando el viento, y es como un centauro en la inmensidad. ¿En cuál de los dos está la verdad? Siempre ha sido así. Están los que parten, cerrando las puertas, sin mirar atrás. ¿Quién tendrá razón? Si el que parte, parte, en dos las raíces y exilia su paz. ¿Y no será así? El árbol y el viento son las dos mitades de la soledad. Hay que estar aquí, hay que andar allá. Si volvemos a las raíces del programa, me da la razón a mí, en que hay un regreso, porque él dice que va y que viene y que vuelve y que está acá y está allá, y por más que el lugar cambie, yo no digo que cuando uno vuelve quizás las cosas están distintas, admito esa cuestión, pero hay un regreso. No al mismo lugar, ni, o sea que, bueno, sí, tómalo como vos quieras. Ya a esta altura decir lo que se te antoje. El cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca, vida, porque me alejo. Mi destino, piedra y camino, es un sueño lejano y bello, mi Dai, soy peregrino, de un sueño lejano y bello, mi Dai, soy peregrino. Que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino, de un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino.